de la noche yo bailaba, y la desvelada a mí no me hace nada, viendo con María bailando amanecer. Y la desvelada pues no me hace nada, viendo con María bailando amanecer. Y la desvelada pues no me hace nada, viendo con María bailando amanecer.